palabras para decir lo que queda por gritar. Ay, ay, ay, lindo. Bien, ya recién pasaditas las 6 y 40. ¿Lo puedo decir de nuevo? El cigarrón colorado de Simón Díaz. No encontrábamos la pauta. Bien, como habíamos dicho, íbamos a estar conversando con Horacio Chichuri. Una persona que tiene el extraño caso de ser egresado de la Escuela de Comunicación y egresado de la Facultad de Derecho de esta... O sea, de la misma facultad, digamos, de la escuela que depende de esa facultad. Igual no lo llamamos para preguntarle sobre cómo se hace eso, sino para hablar sobre el código de falta. Buenas tardes, Horacio. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Diego y Andrés, te saludan desde acá de Radio Revés. Bueno, encantado. Bien, bueno, vos venís, por lo que sabemos, venís trabajando hace rato este tema y lo que presentaron es... El martes 13 fue una edición comentada del Código de Faltas, ¿verdad? Así es, hicimos algo que se suele hacer en derecho, digamos en el ámbito del derecho, que es tomar una ley y comentar artículo por artículo, digamos, el contenido. Nosotros lo que hicimos fue comentar de cada artículo en qué sentido viola los derechos humanos o las garantías constitucionales. Eso, y el libro agrega también un estudio previo, digamos, sobre qué es este derecho de falta, este derecho contravencional, y hacia el final algunas propuestas de reforma del código, cambios, y al último hay un modelo de habeas corpus, que es un instrumento que se puede usar para el caso de una detención arbitraria, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad, mejor dicho, la posibilidad, ¿cómo se hace para modificar el código? Digo, ¿quién lo modifica eso? ¿La legislatura? Es una ley de la provincia, así que la legislatura de la provincia de Córdoba lo puede modificar con la mitad más uno de los votos, o sea, como cualquier otra ley, si quisiera, y de hecho desde el año 94 que se creó, el código ha sido modificado varias veces, nada más que siempre se lo ha modificado para agregar nuevas faltas y para aumentar las penas de las faltas, o sea que se lo ha ido modificando siempre con un sentido más represivo. ¿Cuáles son las posibilidades reales, digo, en este ámbito político de la legislatura, de que se lo modifique para bien y no como se lo viene haciendo para mal? Bueno, mirá, los puntos específicos, yo creo que la gran valla que tenemos nosotros quienes impulsamos, quienes creemos que este código es inconstitucional y que viola los derechos humanos, es que el código ha servido siempre como una solución mágica, como un intento de decirle a la población, miren, estamos haciendo algo, estamos protegiendo la seguridad de ustedes, creando más faltas, aumentando las penas. Entonces, para como pastilla mágica contra la sensación de inseguridad, sirve. Cualquier reforma del código que achique las penas puede tener el problema de ser visto como una medida que desproteja a la sociedad. Y el otro punto difícil es que las víctimas del código de falta, las personas que sufren las detenciones arbitrarias, que son, hay que pensar que se detienen por año en la ciudad de Córdoba a cerca de 15.000 personas por el código de falta. Toda esta gente que sufre las detenciones arbitrarias es gente de los sectores más castigados, menos posibilidades económicas, con menos vínculos sociales. Entonces ahí es donde son personas que tienen poco poder de presión política. Yo diría que esos son los dos obstáculos principales. Ahora, las razones para cambiarlo también son bastantes, ¿no? La primera es que es un código violatorio de la Constitución que puede incluso traerle a la provincia de Córdoba nacional, o sea, ser demandada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la provincia debería moverse para cambiarlo. ¿Por qué es violatorio de la Constitución? Bueno, mira, en pocas palabras son dos los elementos violatorios, ¿no? Uno es que todas las faltas que están descritas, la mayoría están descritas de una manera muy vaga, muy imprecisa, y entonces habilita que la aplicación sea discrecional. O sea, que la policía defina, por ejemplo, qué es merodeo, qué es escándalo público, qué es... una situación sospechosa, bueno, todo esto, ¿no? Y otra violación importante de la Constitución es que a lo largo de todo el proceso contravencional, o sea, desde que te detienen hasta que te condenan, no se garantiza que esté un abogado presente y el juez que te dicta la sentencia es el comisario. O sea, que es un sistema de juzgamiento donde el que te acusa te juzga, digamos, la policía te detiene, te acusa y a su vez te dicta la condena. Claro, ¿y uno no tiene el derecho de pedir abogado? En el código dice que uno puede pedir el abogado. Lo que pasa es que en los juicios esto significa que no tienen abogado, porque existe la presión, y esto lo cuentan todas las personas detenidas, que quien pide un abogado hace entender, digamos, de buena o mala forma, que mejor no lo pida. Claro. Y de hecho, si uno hace una revisión de los procedimientos, lo más probable es que en la gran mayoría no haya abogado. Claro. De hecho, también se escuchan cosas como que, bueno, detienen, o sea, a un pibe en el centro y si él puede apelar después la medida, que ahí es cuando tendría que entrar el juez, ¿verdad? Pero le dicen, pero también se dan cosas, además de las amenazas explícitas o veladas, cuestiones como, bueno, si te callas la boca salí mañana o dentro de 2 días, pero si uno quiere hacer el trámite ese, lo puede mantener más días, o después tiene todo un proceso engorroso de volver al lugar, de llevar adelante todo el trámite de la apelación. Mira, se les dicen muchas mentiras a la gente, como que, por ejemplo, si apelan, el juez le puede aumentar la pena, cosa que no es verdad. El juez nunca puede aumentar la pena que te haya puesto el comisario, solamente te la puede rebajar. Se les hace firmar un papel sin decirles que en ese papel están renunciando al derecho a apelar. Eso es algo que la policía hace, te pone un formulario donde dice, firma que con esto te sacamos los antecedentes, cosa que no es cierta. La condena queda ahí 2 años en tus antecedentes y generalmente se renuncia al derecho a apelar en ese mismo papel. Así que a la gente no se le informa de su derecho a apelar y sí ahí, en el caso de que lo ejerciera, sí es posible que ahí sí entra un juez, digamos, de saco y corbata, un juez que es abogado, digamos, del Poder Judicial, que revisa la sentencia. ¿Hay algún caso que esté por llegar o vaya camino a Corte Interamericana de Derechos Humanos? Mira, no, que yo conozca, no, pero yo creo que más temprano que tarde va a aparecer, porque son violaciones muy claras del derecho de defensa y del debido proceso, entonces, y además es un fenómeno que abarca a muchísima gente. Lo que falta acá en Córdoba quizá, y es lo que cada tanto se trata de armar, hay gente que viene trabajando esto hace muchos años, es un intento de hacer alguna coalición, alguna red, alguna especie de intersectorial de fuera que impulse eso, ¿no? Porque realmente las víctimas de las detenciones arbitrarias tienen muy pocos respaldos en este momento. Entonces es difícil que se organicen para plantear una denuncia a la comisión, que sin embargo no es difícil de hacer, ¿no? Es simplemente basta con enviar la denuncia por correo y esto se va a hacer. Quizá la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia podría llevar adelante alguna tarea en este sentido, si no los organismos de derechos humanos. Bueno, se viene trabajando desde hace mucho otras organizaciones y a lo mejor finalmente se pueda, ¿no? En algún momento se organice toda esta movida. Ahora sí, por último, hay unas jornadas, ¿no?, que se están organizando para principios de noviembre. No te escucho bien. Sí, que hay unas jornadas que se están organizando para principios o mediados de noviembre sobre la derogación, por la derogación del código. Mira, yo tengo, en este momento me han llegado 2 invitaciones, una para el primero de noviembre, que es en Altagracia, un encuentro contra la violencia policial que empieza a las 9 de la mañana, donde hay vecinos de distintas ciudades de la provincia. Y después, el 20 de noviembre, es la Marcha de las Gorras, que es un grupo de jóvenes que empiezan esta marcha por el centro para mostrar, digamos, quiénes son los que sufren las detenciones arbitrarias. Bien, ahora ha sido de Chichuri, muchas gracias por esta comunicación. Por nada, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Thank you. compañero, vendrán a preguntar por ti. Si tú has ido, ¿dónde estás? Si yo sé a dónde fue mi marido. Y yo levanto la vista, miro y callo, estoy pensando. Pablo andará por la tierra, su bandera enarbolando, una bandera de trigo, de pan y de vino levantando. Irá enseñando la libertad. Compañero, buscándote vendrán aquí. Un retrato, una carta, algún signo para dar con tu rastro. Y yo recuerdo tus manos, ya no pienso, estoy soñando. Pablo se fue navegante por un mar de sangre joven, con su rebelde destino, sin pan y sin vino, andar luchando. Su corazón guerrillero y olvida en las calles la soledad. Compañero, vendrán a preguntar otra vez si te he visto, si te escribo, si yo sé a dónde fue mi marido. Y yo los miro a los ojos con ternura, voy pensando. Pablo es un hombre que sabe que está cambiando, los compañeros lo llevan hacia el alba caminando, y si le ponen cadenas irán otros brazos por libertad. Pablos hay muchos y andando por la tierra van cantando, con sus banderas de trigo, de pan y de vino van luchando. Pablos hay muchos y andando por la tierra van cantando. Y andando por la tierra van cantando. Canción de Pablo, de Soledad Bravo.